Bueno, Moni, vamos a tener acá un lindo cierre de programa hoy, ya que hoy a la noche, a las 19:30 horas, se va a estar presentando el libro Los Pueblos Originarios de Tras la Sierra. Esta presentación va a ser en Mina Clavero, en el Instituto Superior Dr. Carlos Carena. El autor de este libro es Nicolás De Bernardi, con ilustraciones de Luis Gauna. Y para meternos un poquito a ver de qué trata este material, es que lo tenemos a Nicolás, profesor, historiador, ahí del otro lado de la línea, a quien le damos la bienvenida a La Crecida. Nicolás, te agradecemos mucho este ratito. Hola, muy buenos días. Gracias a ustedes. ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, todo tranquilo. Me imagino que estarás ahí ajustando detalles para lo que va a suceder hoy. Y sí, más o menos con eso, pero ya no es la primera presentación, así que venimos más afilados. Ahí va, ahí va. Bueno, te quería preguntar, ¿no? Porque sí. Sabíamos que vos estabas haciendo estos cuadernillos, ¿no? Pero este, que es una compilación, es un libro propiamente dicho, ¿cómo está organizado el material? Bien, los cuadernillos son de la Junta Municipal de Historia de Villa Dolores, yo soy parte de la Junta, y vienen saliendo de distintas temáticas sobre historia de la región o de la ciudad misma de Villa Dolores en algunos casos. Por eso está el cuadernillo número 12. Ahí va. Y son de distintos autores y distintos miembros de la Junta. Mi especialidad de trabajo es pueblos originarios, por eso este cuadernillo está dedicado específicamente a los pueblos originarios de la región. Ahí va, perfecto. ¿Y vos, Nico, hace mucho que venís investigando y laburando con esa temática? Y sí, yo te diría más o menos del año 97, 98. Yo empecé trabajando primero sobre los pueblos de la frontera sur, mapuches, ranqueles, y después más o menos desde el 2003, 2004, con los pueblos de acá, de la zona de Tras la Sierra. Ahí va. Que se les llama Comechingones por una cuestión de costumbre, pero claro, en realidad es mucho más complejo que eso. Es más amplia, ¿no? Son muchos, sí, muchas denominaciones y muchos pueblos. Son muchos pueblos y a lo largo del tiempo. Y el cuadernillo arranca hace más o menos 11.000 años, con pueblos que no tenían nada que ver todavía con los Comechingones, pueblos cazadores-recolectores, bastante simples en algunos aspectos. Y también lo que intento es, lo que hago es continuarlo hasta la actualidad, ese análisis. Es decir, yo lo que entiendo es que no desaparecen con la conquista española los pueblos de acá de la sierra, sino que se transforman y se adaptan a la sociedad colonial. Ajá. De una. ¿Y qué? A ver, contá así como alguna cosa en tantos años de laburo aparte, ¿no? ¿Qué te encontraste que te sorprendió, digamos, ¿no? Quizás vos cuando empezaste a investigar, a laburar, tenías algunos pensamientos, pero cuando uno se mete en el tema, aparecen cosas que uno no previene, ¿no? Claro. Y yo creo que una de las cosas que más me llamó la atención era esta cuestión de la supervivencia de estos pueblos originarios. El discurso historiográfico tradicional dice que se extinguieron aproximadamente en el siglo XVI, principios del XVII, o sea, entre fines de 1500, principios de 1600, se extinguen. Eso textualmente dicen un par de autores. Mira. De principios del siglo XX, y que ese discurso es continuado en general, por lo menos por la difusión, no tanto por la academia. La academia empieza, pero recién en los años 90, a ver que justamente había documentos donde estos pueblos seguían apareciendo, seguían viviendo, y bueno, y recién en el año 98 se empiezan a organizar los primeros descendientes, o los primeros que se organizan como descendientes de Comechingones, y ahí se va rescatando esa denominación y ese sentido étnico. Entonces fue buscar un poco justamente qué pasa en ese periodo colonial con los pueblos originarios y también por qué se esconde, digamos, esa trayectoria, ¿no es cierto?, que pasaron después de la etapa colonial. Y te pregunto, Nico, hay como una, ¿no?, por parte de los pobladores actuales, ¿no?, hay como una negación, como un desconocimiento, ¿qué pasa con este origen, ¿no?, que muchas veces no se sabe, pero siempre en algún lugar está? Primero, los que estudiamos hace más años acá en Córdoba, desde la primaria nos vienen diciendo de que habían desaparecido los pueblos originarios. Entonces, esa negación de mucha gente de sus propias raíces, porque además estudios más recientes en cuanto a genética y eso, ha dado que hay un alto porcentaje de sangre indígena en toda la población cordobesa, más en estos lugares de las sierras. Entonces hay que empezar a escarbar y ver por qué. Hubo un sentido político también con eso. El primero que escribe y el que funda esa tesis es Pablo Cabrera, que era obispo de Córdoba, y que lo que quiere hacer es enlazar el pasado cordobés con el pasado español y no con lo indígena, en un momento donde lo indígena también era bastante desfenestrado a principios del siglo XX. Ahí va. Entonces, por un lado te decían que no había indios, sí, que no quedaban indios en Córdoba, y por otro lado, si alguno tenía alguna identificación, algún recuerdo en la familia, el reconocerse como indio también era sinónimo de discriminación hasta no hace mucho tiempo atrás. Entonces las mismas familias, los mismos descendientes fueron escondiendo eso y parte del olvido. Y este cuadernillo de alguna manera, digamos, ayuda un poco a visibilizar, ¿no?, todo eso. Claro, esa es la idea. O sea, yo, bueno, hace muchos años vengo trabajando el tema, lo he trabajado en distintas partes de la provincia, y lo que trato de hacer con el cuadernillo es traer a la región un poco lo que se puede comparar con los conocimientos de otras zonas. Porque eso también que llamaron como comechingones y que te daban ciertas características para todas las sierras, también es falso. Había grandes diferencias regionales. Entonces, viendo de todo lo que se excavó en el área serrana, que podemos comparar con lo que encontramos acá en superficie, porque acá hay mucho objeto, mucho patrimonio arqueológico, pero muy pocas excavaciones. En general va apareciendo cuando llueve, cerámica, puntas de proyectil, manos de morteros, estatuillas en algunos casos. Entonces, bueno, hacer una, lo que hace el libro es un análisis comparativo, ¿no es cierto?, sobre qué se conoce de estas sociedades y qué de eso podría haber sucedido acá en Tras la Sierra. Nico, mira, se nos va el programa, pero te hacemos acá en vivo una invitación para en algún momento que te acerques acá a la radio y poder charlar un poquito más sobre esto. La verdad que nos interesa muchísimo y está bueno para poder difundirlo. Bueno, cuando ustedes quieran, sí, a mí me encanta hablar de esto, así que estoy a disposición. Una cosita más te quería agregar, si puede ser. Por supuesto. El libro cuenta con un aporte muy valioso de Luis Dauna, que es el ilustrador, sí, que aparte de dibujante, Luis es profesor de historia. Ahí va. Entonces, estos dibujos no solamente son una obra de arte, que sí lo son, pero además de la obra de arte también hay un discurso historiográfico ahí atrás de las imágenes. Muy pensado, muy bien hecho, y esto yo creo que es una de las cosas más valiosas del libro. Ahí va, bueno, perfecto. Entonces, Luis Dauna, el ilustrador, ¿es de acá del Valle, Luis? Es de Mina Clavero. Mina Clavero, ahí va, perfecto. Profe de ahí en el Carena, recibido ahí en el Carena, así que es un hijo de la casa. Escúchame, si querés recordar a quien está escuchando hoy la invitación para esta noche, y si alguien no puede ir, ¿cómo consigue el cuadernillo? Bueno, la invitación para esta noche es a las 19:30 en el Instituto Carena, en la calle San Martín al 1500, ahí en Mina Clavero. Y el cuadernillo, si no, está a la venta en la Junta de Historia, que está en la Casa de la Cultura de Villa Dolores, frente a la plaza. Los lunes a partir de las 10 de la mañana estamos ahí, alguno de la Junta, así que ahí se puede conseguir. ¿Los lunes todo el día? Los lunes, y desde las 10 de la mañana hasta el 12, 12 y media aproximadamente. Ese es el día de reunión y ahí nos encuentran. Bueno, no es un lugar de venta, pero es donde estamos. Sí, pero bueno, pues está bueno, por lo menos ahí pueden charlar. Es una referencia, claro, totalmente. Y bueno, ahí hay también otros cuadernillos sobre otros temas. Ahí va. Bueno, buenísimo, Nicolás, te agradecemos un montonazo la comunicación. No, yo le agradezco mucho a ustedes. Esperemos esta noche a ver si alguien se puede acercar, y si no, ahí seguimos en contacto. Cuando quieran me dicen y una mañana me llego por allá, yo encantado. Dale, buenísimo. Bueno, abrazo. Dale, grande. Muchísimas gracias. Suerte esta un noche. Un abrazo para ustedes, nos vemos.